Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Cuanto antes empecemos, antes terminaremos. Bueno, ya sabéis, hoy nos toca el ser espiritual, ¿eh? Este ser espiritual es Atman, el ser psicológico que se dice cambiante y que se desarrolla gradualmente. No, lo que se desarrolla gradualmente no es el hombre real, es tan solo la vestidura más sutil del yo. El hombre real, aquello que realmente somos, no se desarrolla porque él ya lo es todo, ¿eh? Lo que se desarrolla precisamente es esta vestidura que es más sutil, es la más sutil del yo. Y podríamos quizás expresarlo de manera más crudamente diciendo que el yo espiritual es precisamente el verdadero ser. El hombre espiritual es el verdadero ser. Ahora bien, su yo alma, el yo alma del ser espiritual, es como un traje y su cuerpo. Es como un abrigo cuando salimos a la calle. Salir a la calle es salir a ese mundo físico, ¿no? Es como ponerse un abrigo, ponerse un vestido. Pero nos preguntamos, ¿quién es este ser espiritual? Muchísimas veces uno se puede preguntar, ¿qué es? ¿Quién es este ser espiritual? ¿Cómo es? ¿Es una chispa? Uno puede pensar, ¿es una chispa divina? Y en realidad el ocultismo nos dice, es una chispa de la vida eterna. O sea, este ser divino, inmortal, eterno, es una chispa de la vida eterna. También se dice que es esa semilla de la divinidad que tiene en su interior latentes la potencia, los poderes, la belleza y la fuente de todo aquello de donde procede. O sea que trae la chispa como semilla latente, todo aquello de la divinidad, del absoluto, del inmanifestado, todo trae consigo, hola, toda esta fuerza y poder del Logos está ahí presente siempre en la semilla. Si a esa semilla le llamamos llama, flama, por ejemplo, o chispa, por más que nosotros encendamos esta flama o esta vela, con otra, esta nunca pierde nada ni disminuye en absoluto. Es decir, que todo aquello que pertenece al espíritu, como chispa, como flama, que da luz a otra chispa o flama, el primero nunca pierde nada en absoluto de todo aquello que da. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Existe un antiguo aforismo que dice: percibo una llama o Gurudeva. Gurudeva es un maestro de sabiduría. E innumerables e inseparables chispas que refulgen dentro de esa hoguera, dentro de ella. Esto es un aforismo que surge de la pregunta de un discípulo, que dice, el discípulo pregunta al maestro, no, el maestro le pregunta al discípulo, discípulo, ¿qué es lo que ves, oh Lanú? Le dice. Dice, innumerables chispas que penden por el finísimo hilo de Foat. El finísimo hilo de Foat es la luz de Dios que baña todos los grandes planos de la naturaleza e incide al movimiento de todos los átomos de cada uno de estos grandes planos. Y esto es muy interesante seguirlo. También se nos dice que esta fuerza del yo, del ser divino y eterno, es el ángel solar. dice que se cubre con las vestiduras precisamente del yo superior, se cubre con estas vestiduras y esta personalidad para poder llegar a recoger las experiencias de la vida, sublimando aquellas que pueden ser precisamente alimento para su vida pura. Este alimento, estas experiencias que nosotros vamos realizando durante el transcurso de nuestra existencia, que para el yo real esto es el alimento de su vida pura. Se recoge en sí mismo lentamente después de la muerte este yo divino y superior, llevándose consigo pues todas las gavillas o experiencias que ha ido realizando en el transcurso de esa vida corta o larga. No sabemos si es corta o larga, aunque contemos con 100 años, pero es un parpadeo, es un simple parpadeo una vida, ¿eh? cerrar y abrir de ojos. Pero en sí mismo, se nos dice, es esencialmente puro e incontaminado. El yo divino superior es realmente algo que no podemos llegar a imaginar, y esto es algo que está con nosotros. Porque es que nosotros somos el Dios superior, no es esta personalidad, no es este cuerpo físico, no es nuestro cuerpo emocional y tampoco es nuestro cuerpo mental. Es algo que es trascendente, que está más allá de la mente. Entonces, esto es precisamente el hombre oculto en el corazón, es aquello que ya no es en absoluto corruptible, es incorruptible. Cuando la conciencia penetra directamente en el corazón, más allá de la mente, entramos en contacto con la realidad oculta del ser humano. También se lo describe en otros términos como el Cristo en vosotros es esperanza de gloria. En el cristianismo se dice esto, es una forma de decirlo, se dice de infinidad de formas para decir realmente todo está en vosotros. La vida una está presente, activa y eterna en el ser humano. El ser humano desaparece, pero la vida eterna vuelve otra vez nuevamente a fructificar con nuevos cuerpos. Y al despertar, al nacer esa conciencia crística en el hombre, lo transforma, lo diviniza de forma tal que en el Oriente se le llama el dos veces nacido. Porque ha nacido físicamente el individuo y ha nacido espiritualmente. Algún día nosotros naceremos espiritualmente. Hoy por hoy solamente somos seres humanos, pero en realidad, en lo más profundo de nuestra naturaleza humana, somos seres divinos. Esto es lo importante. Para esto se necesita una disciplina y se necesita unas prácticas con el fin de que el individuo empiece a separarse de todo aquello que tiene hipnotizada su mente y sus sentidos. Porque en realidad, aunque nos parezca que somos libres de escoger lo que queremos, somos esclavos de los sentidos y esclavos de la mente. Y la mente es precisamente nuestro instrumento. Cuando digo nuestro instrumento, estoy hablando de un poder, una voluntad, una sabiduría que está por encima de la mente. Y que la mente tiene que ser organizada, conquistada, para que trabaje directamente en la dirección, en la buena dirección, para poder desenvolver ese del yo divino, de ese yo superior, los poderes del alma o del espíritu que están latentes en cada uno de nosotros. Fuego y agua, se nos dice, son dos elementos al parecer incompatibles, no pueden estar juntos, el fuego y el agua, como tampoco el aceite y el agua tampoco pueden estar juntos. Han sido siempre, el fuego y el agua, los símbolos de lo divino y lo humano. El agua, símbolo de lo humano, y el fuego, símbolo de lo divino. En el hombre, en eterna lucha uno contra otro, hasta que la divinidad interna haya purificado precisamente al fin, redimido, elevado el alma y el cuerpo, armonizándolas con ella. Tiene que haber una perfecta y absoluta armonía entre alma y cuerpo. Y es la única manera para lograr una armonía con el espíritu, porque el espíritu precisamente es lo eterno y se reviste como más bien un fragmento de su propia naturaleza espiritual se manifiesta como alma reencarnante, y este pues se manifiesta como personalidad en el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, si estamos muy orgullosos de ser seres humanos, pensemos que el ser humano es lo último más denso de la realidad de aquello que somos. El ser humano es la cola de todo aquello que somos. Es la última manifestación de la realidad que somos. Somos espíritu puro, lo que llamamos mónada espiritual, la mónada espiritual que es indivisible, es espíritu puro e indivisible, y que de alguna manera en contacto pleno con lo que es la conciencia universal. Eso es lo que somos. Y para llegar a este mundo físico en el que ahora nos movemos, precisa de entidades conectadas directamente con ella. Y estas entidades conectadas con ella es nuestro cuerpo átmico, nuestro cuerpo búdico, nuestro cuerpo manásico, mental, astral, físico. Por lo tanto, el físico es el último instrumento de conciencia que posee la monada o espíritu puro. Por lo tanto, no estemos tan orgullosos de este cuerpo físico, porque este cuerpo físico se siente continuamente tentado por las atracciones físicas y materiales, las ilusiones y todo aquello que llama a la vista apetencia. Y seguimos sin darnos cuenta. Y en la vida espiritual y pura, uno tiene que practicar, como todos sabéis, el desapego. Y el desapego solamente se puede practicar cuando se utiliza el discernimiento. Discernimiento entre lo real y lo irreal. Cuando uno practica esta cualidad del espíritu, que es lo primero que debemos de utilizar, discernir entre aquello que es y lo que no es, lo que es justo de lo injusto. Y cuando utilizas eso, la respuesta es buena siempre. Si no hay discernimiento, pues te guías por la sensación, por la pasión o por el egoísmo. Pero si hay discernimiento, quiere decir que estás separando aquello que es de lo que no es. Por lo tanto, nosotros, nuestra labor aquí, en estos momentos, sería separar aquello que no es de lo que realmente somos. ¿Veis? ¿Y qué es lo que no somos? No somos este cuerpo físico, no somos las emociones, no somos los sentimientos, no somos los pensamientos. Somos el pensador. El pensador es aquel que utiliza la mente, pero como no está disciplinada esta mente, la mente hace lo que le da la real gana y nos arrastra la realidad de aquello que somos, y sin darnos cuenta hacemos partícipe de lo transitorio, de lo perecedero. Queremos hacer partícipe a lo eterno, y eso es imposible. Es como querer mezclar el aceite con el agua, y que esto no se puede mezclar. Una cosa está por encima de la otra. Así que este individuo que ha abierto la conciencia, ha abierto los ojos de la conciencia y percibe esta realidad, es aquel que ha alcanzado el adeptado. El adepto es el adepto hacia la divinidad. Es una carrera espiritual, el adepto a la espiritualidad. Es el hombre perfecto, el maestro de sabiduría, el maestro de compasión y de sabiduría. El Cristo también se le llama, porque el Cristo es un maestro de sabiduría. El ungido también se le llama, al que aspira el hombre, y que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros este estado de conciencia de adepto. Es decir, una completa y absoluta liberación de los sentidos y de todo aquel objeto que tienen perturbada las facultades mentales tanto del hombre como de la mujer, porque tanto el hombre como la mujer son dos personalidades duales que juntas forman un todo, pero en realidad son dos personalidades que trabajan para el mundo, hasta que finalmente se dan cuenta de que deben de cambiar de dirección, y en vez de ir hacia el mundo van hacia el espíritu, hacia la realidad del espíritu. Ahora, que evidentemente para escoger ese camino hay que dejar todo lo otro, porque no podemos ir cargados con todas las cosas del mundo al mundo espiritual, porque las cosas del mundo son cosas rúpicas, con forma, con peso, tienen una forma, y el mundo espiritual es un mundo sin forma, arrúpico, que se llama sin forma. Por lo tanto, nuestras cosas no nos las podemos llevar. Es por esta razón que cuando uno se muere físicamente, todo lo tiene que dejar aquí. Cuando un discípulo quería marcharse con Jesús, Jesús le decía: muy bien, puedes venir, ves a tu casa y déjalo todo. Arregla tus cosas y déjalo todo. Si quieres ir con el Cristo, tienes que dejarlo todo. No puedes ir con todas las cosas. Tienes que dejarlo todo. ¿Qué ocurrirá? No importa lo que ocurra. Lo que ocurra es estar junto, respirando el aura del Maestro que está ahí presente y que Él no necesita nada. Tú tampoco necesitas nada. Ya prueba, la providencia provee en todo momento aquello que hace falta. No hay hombre alguno, no importa cuán ignorante o degradado sea, cuán perverso, que no tenga allá en su interior esa chispa de la divinidad. Todo individuo, el criminal, el asesino, el violador, todos tienen esa chispa divina en su interior. No solamente lo tienen unos cuantos, a los que llaman buenos, y a los que llaman malos no la tienen. Todos son hijos de Dios, por decirlo de alguna manera. Y si queremos aún rizar el rizo, todos son dioses. El asesino es un dios. Es un dios ignorante, que todavía no se ha dado cuenta que es un dios. Él se cree que luchando como lo hace, está superándose a sí mismo, y no es verdad. Finalmente, la ignorancia queda disipada por la experiencia y por la sabiduría, y el hombre se da cuenta que estaba completamente equivocado y que estaba cometiendo un grave error. Dos fuerzas le dan la vida a estos individuos: la materia, que es la madre tierra femenina y negativa. Negativa porque es el aspecto negativo, no es porque sea negativa, porque Mulapakriti, la materia virgen del espacio, es negativa en el sentido que desciende hacia la materia, ¿no? Por eso es negativa el aspecto femenino, y el aspecto masculino es positivo, porque es una flama constante que irradia hacia afuera desde los planos internos. Por lo tanto, esta fuerza de la materia, la madre tierra, femenina y negativa, como la han simbolizado ya desde siempre las antiguas escrituras, que cae naturalmente hacia abajo. Mulaprakriti desciende hacia abajo y toma las formas prakriticas, que son las formas densas que podemos observar. Hacia abajo, como dice, como una gota de agua, y el espíritu flama, que es el espíritu, el fuego divino, siempre ascendente, fulgurante hacia arriba, que es precisamente el símbolo de lo que es la ideación cósmica. Signo positivo: ideación cósmica, sustancia cósmica, aspecto negativo, femenino. Nosotros somos conscientes del empuje de estas dos fuerzas, porque están presentes tanto en el masculino como en el femenino, y también están presentes en el masculino el femenino y el masculino. Es decir, que en cada uno de nosotros existen dos fuerzas de energía que pertenecen al espíritu. Por lo tanto, en mí hay poder femenino y poder masculino. El que está despierto en este cuerpo es el masculino. El femenino está, pero está dormido. Y ese aspecto femenino que está dormido tiene que ir despertando en el hombre, porque le da la facultad de la sensibilidad, el aspecto artístico, el aspecto inteligente y el aspecto sabiduría. Son facultades prácticamente innatas en el sexo femenino. Y en el sexo masculino, pues la fuerza, la lucha, en fin, todo este poder que la fuerza y el poder da al individuo para encauzar trabajos, proyectos, todo ese tipo de cosas. Y entonces en la mujer sucede lo mismo. La mujer es muy femenina, muy sensible, intuitiva, pero en su interior también existe el aspecto masculino, pero está dormido. Pero ya sabéis que a medida que se avanza en la edad, en la mujer, hacia los 50, 55 años, este aspecto masculino va despertando. Y en el hombre, a la misma edad aproximadamente, el aspecto femenino va despertando. Es decir, el hombre se va tranquilizando, se hace más suave, más sensato, en principio, más comprensivo también, y también los sentimientos afloran con bastante facilidad. Y en la mujer lo que se despierta pues es el carácter, la fuerza masculina. Y finalmente, a una edad avanzada, en un matrimonio, pues quien lleva la dirección siempre es la mujer. Bueno, esto ya lo sabéis, ¿o no? Esto sucede. Y no es malo, no es malo, es bueno. Por lo menos el hombre puede descansar, ya no tiene que esforzarse tanto, porque la mujer se pone al frente de todo. Pero es así. Y entonces la mujer saca el genio. Y el genio, cuando se es joven, pues ya lo sabéis, el hombre es un volcán, es un volcán que explota continuamente, ¿no? Las cosas son por regla general. Hay gente joven que ha despertado ya esta facultad intuitiva y esta sabiduría, este aspecto femenino, que da a su vida una armonía, porque él tiene el aspecto masculino y el aspecto femenino despiertos en la conciencia. Hablo a nivel de conciencia, ¿eh? Ya no a nivel físico, a nivel de conciencia. Por eso también a nivel físico se aconseja a los estudiantes de ocultismo que tengan bien presente que normalmente más de 7 vidas del mismo sexo no es conveniente. Llegar a las 7 vidas con el mismo sexo no es conveniente. Es mejor de 2 a 3 vidas con el mismo sexo si se quiere, e ir cambiando cada 2 o 3 vidas, ir cambiando de sexo, con el fin de no apegarse al sexo en el cual él vive, porque provoca desviaciones sexuales en el hombre y en la mujer. Una mujer pues que tiene varias encarnaciones como una mujer, hasta 6, por ejemplo, porque le gusta ser mujer, y despierta tanto el sexo femenino, que al mismo tiempo siente una gran atracción hacia el masculino, como es natural. 7 vidas como cuerpo femenino, pues se va multiplicando su atracción hacia el sexo masculino. Y cuando tiene que cambiar de encarnación como sexo masculino, tiene tan arraigada esa atracción hacia el masculino que le cuesta sudor y lágrimas sacársela de encima, porque claro, es un ser masculino y siente atracción por el ser masculino, porque en la conciencia ha quedado arraigada esta costumbre. Y ocurre lo mismo con el hombre. El hombre ocurre lo mismo, y existe en estos casos desviaciones de la naturaleza o errores de la misma naturaleza y desviaciones sexuales por parte de la naturaleza, y al mismo tiempo otras que se llaman de vicio, que son completamente distintas. Eso para que nos demos cuenta que estas dos fuerzas están en nosotros, y hemos de vivir con la tendencia de aquello que somos, y si es posible ir cambiando en cada encarnación. Y me dices, bueno, ¿y cómo lo hago? No os preocupéis, cuando llegará el momento en que dejaréis el cuerpo, sabréis qué tipo de encarnación necesitáis para seguir armoniosamente un despertar de conciencia evolutiva hacia la realidad. Esto lo sabréis fuera de este cuerpo físico. Y cuando volváis, si un teósofo lo sabe perfectamente, que bueno, vamos ahora a generar un desarrollo en mi parte femenina, o bien otro dirá, vamos a desarrollar un desarrollo en mi parte masculina, y otro dirá, ahora vamos a desarrollar de manera armónica mi parte masculina y femenina, que esta es la mejor, ¿no? Y esto uno se lo proyecta a sí mismo, y si la ley del karma se ajusta, pues entraremos con aquel cuerpo masculino o femenino que nosotros deseamos encarnar. Nosotros somos conscientes de este empuje, de estas dos fuerzas en nuestro propio ser. Una tiene la tendencia hacia arriba y la otra arrastrándonos hacia abajo. Esta perenne interacción está simbolizada en el sello de la sociedad teosófica. Ahí lo veis, estos dos triángulos entrecruzados, un vértice hacia arriba y el otro vértice hacia abajo. El vértice que mira hacia arriba es la triada superior, la parte superior y divina, inmortal, perenne, eterna en el hombre. Y el triángulo que mira hacia abajo, el oscuro, es el símbolo de la personalidad que perece. Esta es la que perece en contacto con el mundo. Este de color negro simboliza nuestra personalidad, por lo tanto estamos aquí abajo en el mundo de la materia. Pero hay un triángulo en nosotros que mira hacia arriba, nunca mira hacia abajo. Si el espíritu que mora en cada uno de vosotros mira hacia arriba, y la personalidad mira hacia abajo. Por lo tanto, si queremos mirar hacia arriba, hemos de pensar siempre en alto, hondo y fuerte. ¿Y sabéis qué es lo que ocurre? Que ese triángulo que está mirando hacia abajo, que está entrecruzado, va girándose y finalmente los dos vértices miran hacia arriba, y aquí se ha alcanzado la plena armonía. O sea, la personalidad y el espíritu están plenamente armonizados, y esa personalidad trabaja como un segundo espíritu aún estando en el plano físico, porque cumple y hace todo cuanto el espíritu proyecta a través de esta personalidad. Este es el trabajo que se va realizando. Llega al fin, después de todo este proceso de encauzar nuestra conciencia hacia este mundo espiritual, llega al fin el día en que nace ese Dios, el Dios interno, nace en el hombre del seno de una madre humana. Es decir, claro, el hombre nace del seno de una madre humana porque nace humanamente en el mundo en que vivimos. Y visible, o sea, nuestro yo material, nuestro yo personal, donde fue engendrado a su debido tiempo antes de manifestarse físicamente, fue invisible y divino como es el yo real. Como dice la luz en el sendero, entrarás en la luz, pero no tocarás jamás la llama. Estos son aforismos que nos dan a entender que, evidentemente, entraremos en esa luz, pero nos ocurrirá lo que les ocurre a las mariposas cuando se acercan a la luz. ¿Qué hacen? No la tocan nunca. Revolotean alrededor de esa luz, van revoloteando, pero no la tocan nunca, porque si la tocan se queman, ¿no? Por eso no la tocan. no es que nos quememos, pero es que en realidad esa llama es precisamente el absoluto, que es simbolizar el absoluto. De tales progenitores nace un día un hombre divino, perfecto. Mientras tanto, ese embrión sueña gestando en la matriz de la naturaleza humana, aguardando la hora del nacimiento para entonces, cuando éste llega, crecer hasta la plena madurez y estatura adecuada para entrar en contacto con esta realidad. Todo esto es un proceso de crecimiento a través de prácticas y disciplinas sobre de uno mismo. No pensemos que vamos a encontrar esas prácticas que nos dirán qué prácticas tenemos que hacer y qué es lo que debemos hacer. Cada uno tiene que encontrar en sí mismo qué es lo que debe de hacer, porque las respuestas están en nosotros. Jesús ya decía: llamad y se os abrirá. Llamad al interior, dice, llamad aquí, llamad al interior y se os abrirá. Preguntad y se os responderá. Porque hemos de preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que debemos hacer en cada situación. Y la reflexión trae consigo la respuesta, ¿eh?, en casos que son realmente importantes e interesantes. Esta es la gloria eterna de que tanto nos habla la sabiduría y la beatitud que anhelamos todos día a día. Y aquí solo tenemos nosotros vagos vislumbres de tamaña trilogía, esa trilogía que es esa tríada superior. Por lo tanto, como dijo la señora Blavatsky, aguardemos con paciencia la hora de nuestro verdadero y mejor nacimiento. En una vida naciremos dos veces, naceremos físicamente y despertaremos esta espiritualidad naciendo en este mundo espiritual al cual hoy por hoy no tenemos acceso. Todos estaríamos muy contentos de penetrar en este mundo espiritual, pero hay una frontera hipotética, no es que exista para entrar en el mundo espiritual una frontera, pero esta frontera la marca nuestra mente con pensamientos siempre con forma, groseros, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras utilicemos esta mente concreta, no hay manera de que la conciencia ascienda. Es retenida por esos pensamientos concretos. Y la conciencia, que es la que asciende, no puede ascender porque los pensamientos concretos no se lo permiten. Y entonces tiene que la conciencia realizar los trabajos en que este propio mundo mental de nuestra propia mente le da a entender. Porque son los sentidos que en estos momentos, el estado general de la humanidad, son los sentidos los que tienen mayor fuerza. Hay algunos seres que ya se han liberado de los sentidos, estando físicamente encarnados, se han liberado de los sentidos y han alcanzado un estado de libertad y de liberación prácticamente total. Y estos son ya futuros discípulos aceptados de maestro, que ellos sí que de alguna manera perciben este mundo espiritual. Ellos, su conciencia accede a ese mundo espiritual. Tenemos San Juan de la Cruz, tenemos Santa Teresa de Jesús, tenemos una serie de místicos que son los que de alguna manera han podido alcanzarlo, y tenemos otros que con conocimiento y misticismo también lo han alcanzado, tales como Ramana Maharshi, Nisargadatta y otros, que han alcanzado ese estado de conciencia, como también lo alcanza Madame Blavatsky, Leibniz, Annie Besant, esos grandes seres que han despertado esta conciencia de lo perenne, de lo real, de lo auténtico y de lo eterno. Entonces, es lo que siempre decimos, hay personas que trabajan con gran entusiasmo para desarrollar poderes psíquicos, digámosle así, poderes psíquicos de verse el mundo, este mundo oculto, el mundo astral, de la clarividencia, de la clariudiencia, de ese tipo de cosas que son facultades de la personalidad que pueden desarrollarse. Son facultades, lo que se llaman psíquicas del mundo inferior, del yo inferior. Pero cuando se alcanza esa conciencia de esta realidad, se despierta en lo que se llama el psiquismo superior. Y este psiquismo superior despierta estas facultades rozando siempre la espiritualidad, clarividencia espiritual, clariaudiencia, levitación, transmisión de pensamiento, todo ese tipo de facultades que están latentes en nosotros se despiertan en estos seres que han alcanzado una conciencia, un gran desarrollo de conciencia, y de estos los hay. ¿Cuán largo se nos dice, queridos amigos, cuán largo es el camino que nos espera a muchos de nosotros? Es un camino largo, largo y difícil, no es tan fácil. El camino está ahí, esperando que lo oyemos, esperando que entremos. El camino está ahí en nosotros, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Cada uno de nosotros somos el camino, la verdad y la vida. El camino está ahí. Pero estamos tan satisfechos con nuestros sentidos que nos cuesta mucho dejarlos. No es dejar de fumar, no es dejar de beber, es dejar algo más. Es como arrancar un sentido y sangrar, porque hasta sangra el sentido cuando lo arrancas de tu naturaleza humana, por decirlo de alguna manera. Pero el ocultismo dice, hay que arrancarlo desde la raíz, desde la raíz, porque si no, vuelve a brotar. A veces podemos pensar que ya hemos neutralizado un sentido determinado que nos agobiaba, pero como no ha muerto, no le hemos arrancado de raíz, vuelve a brotar con el tiempo. Si no hay una disciplina adecuada en que todo nuestro pensamiento, todo va hacia una única dirección, una única aspiración, entonces las cosas van cambiando, porque se debilitan todos los sentidos. Pero si uno no busca la espiritualidad y quiere liberarse de los sentidos, es prácticamente imposible. Hace largo tiempo, mucho tiempo, ya Jesús nos dijo que el reino de los cielos estaba dentro de cada uno de nosotros. Y esto lo decimos continuamente, Dios está en nuestro interior. La divinidad, Dios, lo eterno, Brahman, el absoluto, como lo queráis llamar, la realidad está en nuestro interior. Todos los grandes instructores lo han predicado. Y han predicado la misma verdad. El último que hemos tenido, pues, es Jesús hace 2000 años. Lo que él dijo sigue siendo lo mismo que dijo el Buda, que dijo Zoroastro, que dijo Pitágoras, que dijo Plotino, que dijo Platón, que dijo Séneca. Todos decían exactamente las mismas enseñanzas, porque la enseñanza es una. Y no pueden variarla. La enseñanza es una. Por lo tanto, todos dicen las mismas cosas, pero a veces con distintas palabras. Pero cuando tú lo observas bien, te dice, mira, están diciendo lo mismo. Hay ciertas palabras que cambian, pero el sentido es exactamente el mismo. Ahí se nos dice una perla de gran precio, y para adquirirla deberemos desprendernos de todo, porque vale, porque cuesta mucho obtenerla. Deberemos desprendernos de todo lo que poseemos. Seguramente que algún día, en alguna de nuestras vidas, trataremos de encontrarla buceando misteriosas profundidades de nuestro ser más interno y profundo. Algún día, seguramente esto ocurrirá. Bucearemos. Y al bucear en nuestro interior, quiere decir que nos alejamos del exterior. Porque la realidad, digámosle, de una visual, si somos esto y miramos hacia aquí, hacia afuera, no miramos hacia nuestro interior, miramos hacia afuera, y cuando miramos hacia afuera nos estamos alejando de la realidad una. Esto sería la realidad una, en lo más profundo de nuestra naturaleza. Pero nuestros ojos, como miran hacia afuera, pues todo cuanto somos lo obtenemos de fuera, físicamente. Por lo tanto, nosotros nos alejamos de nosotros mismos. Esto está muy bien simbolizado, una especie de estrella, digámosle así, y cada uno de estos, de esta estrella, pues es nuestro cuerpo físico, ¿veis? Nuestro cuerpo físico, luego nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo mental y luego nuestro cuerpo búdico, que nos une a todos. Entonces, claro, si estamos aquí, aquí ponemos los dos ojos, esta es la personalidad física, esto es lo físico que tenemos, nuestro cuerpo físico, y como que es lo último de la realidad, de aquello que somos, pues cuando miramos, miramos hacia afuera, miramos hacia una casa, miramos hacia un coche, miramos a una señorita, miramos a un señorito, miramos unas vacaciones, miramos unos trajes, miramos todas aquellas cosas que le gustan a la personalidad, al cuerpo físico, y queremos obtener esto, y no solamente queremos obtener, sino que luchamos para poderlo obtener, y además nos endeudamos para poderlo obtener también. Pedimos créditos para poderlo obtener. Pedimos créditos para hacer un viaje. Hacemos todas estas cosas que están ahí fuera. Y ahí fuera tenemos la gran suerte, que tenemos la gran riqueza de la dualidad. Ahí fuera está todo aquello que no está aquí dentro. ¿Veis? Y eso que está aquí dentro necesita el contacto de todo lo que hay fuera para descubrir que lo que existe en nuestro interior es auténtico y es real. Porque aquí fuera tenemos todo lo que perece: casas, montañas, mares, océanos, todo esto desaparece. Personas, animales, plantas, minerales, todo esto desaparece. Y todo cuanto hacemos también desaparece. Pero son nuestras experiencias. Y estas experiencias que tenemos son contrarias a la realidad de aquello que somos. El espíritu no es la materia, pero necesita de la materia, que es precisamente esta exudación del espíritu, que ha surgido de sí mismo como sustancia cósmica, mula prakriti, materia. ¿Veis? Es preciso que esa exudación hacia afuera te dé la dualidad de aquello que es contrario a la realidad. Porque todo lo que hay aquí fuera, todo lo que hay fuera de nosotros, todo lo que hay fuera, y incluyendo este cuerpo, todo lo que hay fuera de nosotros es contrario a la realidad de aquello que somos. Porque aquí fuera te encontramos el egoísmo, la maldad. También hay personas buenas y tal, pero en realidad en el espíritu no hay maldad, en el espíritu no hay odio, en el espíritu no hay materia. Pero aquí fuera sí, tenemos egoísmos, tenemos maldad, tenemos odio, tenemos infinidad de cosas que son contrarias a la realidad de aquello que somos. Y esto es muy bueno porque hace que descubramos en nosotros que existe la divinidad que se está desenvolviendo. Somos una semilla. En nuestro interior el espíritu es como una semilla. En una semilla hay en estado latente un árbol gigante. En la semilla hay en estado latente un árbol gigante, y si nos apuráis diríamos hay todo un bosque dentro de la semilla, porque esta semilla plantada, germinará, crecerá, hará sus frutos, y esos frutos caerán, saldrán nuevos árboles, que son semillas, y más, y se creará un bosque. Entonces, la semilla que hay en el ser humano es el amor incondicional, ese amor totalmente inegoísta, este amor totalmente altruista, este amor en que uno ve la realidad en el otro, uno descubre que el otro es Dios y yo soy Dios. Esto es la semilla que está latente en el hombre. Somos dioses desterrados, como dice el hombre. Dioses en el destierro, dice Van der Leeuw. Dioses en el destierro. Somos dioses desterrados, no porque hayamos hecho mal, porque hemos de aprender de esta otra sustancia divina que es Mula Prakriti, la esencia contraria al espíritu. Porque decimos que el espíritu es masculino y la materia es femenina, ¿veis? En este sentido. ¿Por qué la materia es la madre de la tierra? ¿Y quién es el que genera? ¿Quién es el que da luz a nuevas vidas? La madre, y la madre general o total, absoluta, es Mula Prakriti, y simbolizada por el sexo femenino, aquí podríais decir que estáis simbolizando a la madre del mundo, el aspecto femenino, porque da a luz a las nuevas formas, y solamente lo hace el aspecto femenino, no lo hace el aspecto masculino. Todo el ser humano, todos los seres humanos son una copia total y absoluta del macrocosmos. Todo lo que sucede en el macrocosmos sucede en el microcosmos, en nosotros. Pero lo que es arriba sucede abajo, pero no exactamente como sucede arriba. Sucede en el mundo material, tal y como nosotros lo podemos recibir, en dolor o satisfacción. Otro ejemplo es la semilla, normalmente otro ejemplo de la semilla, que para germinar necesita primero morir, como semilla. Cuando la semilla germina, pues ya sabéis que hay una autotransformación, se va deshaciendo todo porque da vida al germen. Muere para vivificar y desenvolver todas sus internas y ocultas potencialidades y facultades. También nosotros, de alguna manera, tenemos que morir para dar fruto a ese poder y a estas facultades inherentes del alma. Tendremos que morir como ser personal, aún manteniendo este cuerpo físico. Pero el ser personal que se dedica al mundo externo, eso muere. Para vivir espiritualmente tenemos que morir, porque no podemos vivir físicamente y espiritualmente juntos, con ideas completamente distintas espiritualmente y materialmente. Esto no puede existir, porque los dos polos, siendo los dos polos de la misma realidad, siendo masculino y femenino, dos aspectos de la misma realidad, que esta realidad es espíritu, somos dos aspectos de la misma realidad, estos dos aspectos no pueden estar unidos siendo de la misma realidad, porque la realidad es una y en su manifestación son dos: macho, hembra, hombre bueno, hombre malo, alto, bajo, noche, día. Estas dualidades están ahí, pero son dos aspectos de una realidad, y esa realidad de estos dos aspectos, masculino y femenino, en lo que nos identificamos, es el espíritu o Dios. Entonces estos dos aspectos no pueden ser Dios al mismo tiempo, son dos aspectos pero no son la realidad. Así que hemos de descubrir en nuestro interior esa auténtica realidad del espíritu al cual estamos mencionando. El calor, dice, y la felicidad y el éxito los hacen expandirse y brotar hacia la superficie. El tallo crece. No sé si habéis visto vosotros alguna semilla, como puede ser la almendra, que esta es la que más podemos observarlo, es la almendra, o en el piñón también, cuando empieza a surgir el tallo. ¿Lo habéis visto alguna vez surgir el tallo de un piñón o de una almendra? ¿No? Veis que la la closca, ¿cómo se dice? La cáscara se abre, y el germen surge y crece, y vemos que se ha hinchado, el fruto de la semilla se ha hinchado, y entonces el germen se lo va comiendo hasta que finalmente ya no queda nada, simplemente queda la cáscara. Y el ser humano, pues, no lo ha entendido. ¿Qué hace? Coge la almendra, la rompe y se la come y tira la cáscara. Y no se da cuenta que esto es lo que tiene que hacer. Hemos de comer la vida del espíritu y desprendernos de la cáscara que encierra el espíritu. Por lo tanto, es un simbolismo la cáscara y la almendra. La almendra simboliza el espíritu, la cáscara simboliza la envoltura del espíritu. Pero algunas veces no ocurre así, pero tal es su propósito. El propósito de la semilla es convertirse precisamente en un árbol. Pero no siempre ocurre así, porque hay muchísimas semillas que se pierden, y vosotros lo sabéis, muchas se pierden y muchas se comen. H.P. Blavatsky llama al dolor el instructor, el despertador de la conciencia. Y también dice, tan pronto como el teósofo comienza a comprender qué amigo e instructor tenemos en la vida humana, cuando empieza a darse cuenta qué instructor tenemos en la vida humana, y que aunque anhele hacer buenas obras, al mismo tiempo dice, tiene el temor de cometer errores al llevarlas a cabo, mientras no posea mayor conocimiento y poder. Si no hay ese conocimiento y ese poder del espíritu, pues es evidente que se pueden cometer errores, cometemos errores, nos damos cuenta de algunos de ellos, pero hay errores en los que ni cuenta nos damos que los cometemos. Así, por las alternativas de felicidad, de sufrimiento y también de los pares de opuesto que antes hemos mencionado, en la vida el hombre alcanza precisamente esa autoconciencia divina, conquistando la ignorancia y el dolor. Conquistando la ignorancia y el dolor. ¿Por qué? En definitiva, el ser humano, a través de la ignorancia, el dolor y el sufrimiento, va aprendiendo de sus propios errores. O sea que esto es una escuela en el mundo de la vida también, porque de nuestros errores aprendemos. Aprendemos de los éxitos, pero también de nuestros errores. Porque cuando algo nos causa dolor, y lo sabemos, procuramos que no vuelva a ocurrir, ¿o sí? ¿O lo repetimos sabiendo que nos provoca dolor y sufrimiento? No, hemos aprendido de nuestros propios errores. Y finalmente nace aquello hacia lo cual tendía todo este desenvolvimiento anterior, la flor misma llena de toda la atmósfera de esa fragancia espiritual que lleva esa flor del loto del ser divino en el hombre. Y así entonces es cuando se satura esa aura de los realmente despiertos de los hombres, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estar despierto. Nosotros pensamos que estamos despiertos, pero espiritualmente estamos dormidos. Por eso los seres espirituales nos dicen, nos llaman muertos vivientes, seres dormidos, porque no hemos despertado en el mundo espiritual. Hemos despertado en el mundo físico, pero no en el mundo espiritual. Ahora tenemos ciertas señales de este mundo espiritual y estamos trabajando en esta dirección, y en un momento u otro, un día u otro, una vida u otra, pues ese contacto se establecerá. Y entonces sabremos por propia experiencia qué es lo que está ocurriendo. Así que estos individuos verdaderamente desarrollados, ese olor de santidad, esa fragancia de la consumación espiritual, el individuo cuando lo alcanza se convierte en una bendición perenne, si bien invisible para todo aquello que existe. Es invisible y tampoco se da a conocer. Hay seres que han alcanzado la total liberación y que están ya en el sendero del discipulado y en contactos con maestros de sabiduría, pero no se dan a conocer. Buscaréis un maestro de sabiduría durante toda la vida y no lo encontraréis, y dedicaréis toda vuestra vida a encontrarlo y no lo encontraréis. Entraréis con escuelas de ocultismo, los conoceréis a todos, pero no conoceréis a un maestro auténtico y a un discípulo de maestro. Y a lo mejor estaremos con él viviendo y tampoco lo sabremos, porque él nunca abrirá la boca en este sentido. Porque observa el gran iniciado, observa lo que se llama la ley del sigilo o la ley del silencio. Tú sabrás que estás ante una gran persona, comprensiva, agradable, que no se altera, estás ante una gran persona, pero no sabes que estás ante un iniciado en los misterios. Pero te encuentras muy a gusto con esta persona, porque toda su aura es armonía, es agradable, es simpática, es atractiva, es atrayente, es comprensiva. Entonces, pues cuando necesitas hablar, siempre te escucha, siempre te comprende, porque claro, hay un estado de conciencia muchísimo más elevado que el nuestro, y sabe escuchar y sabe guardar silencio. Esto, un discípulo aceptado de maestro, que no será un maestro. Tenemos que tener en cuenta que la humanidad en cada uno de nosotros es precisamente la matriz de Dios, porque Dios está en nosotros, en todas partes, en todo lugar y en el interior de cada ser humano. Por lo tanto, Dios está en nosotros, y ese Dios es una palabra hecha manifiesta. Quizás sea el significado de aquellas palabras de Cristo que decía: los cielos y la tierra desaparecerán, pero sus palabras jamás. Ya tocat los huit. El cielo por lo que pasan nuestras almas, el cielo mental superior, la tierra donde nuestros cuerpos se hallan, son pasajeros y continuamente mutables. Sobre este particular, ya la voz del silencio, que es un librito realmente extraordinario, nos dice: tus sombras, cuerpos físicos, viven y se desvanecen. Aquello que en ti vivirá eternamente, aquello que en ti conoce, eso no es transitorio. Es el hombre que fue, que es y que será, para quien jamás sonará la hora. Esto lo dice la voz del silencio. Porque aquello que está en ti, esto siempre ha sido, es y será. Y para este nunca sonará la hora. Para este cuerpo físico llegará un momento en que sonará su hora y fallecerá el cuerpo. Pero nosotros no. Nosotros somos eternos y no podemos fallecer. Eterno quiere decir que no hay principio y no hay fin. Si no hay principio y no hay fin, somos eternos. La vida sería una broma de muy mal gusto si no hubiera la continuidad, porque la continuidad es la que te hace perfecto. ¿Conocéis a alguien de este mundo que sea perfecto? Conocéis a muchísimas personas, seguramente, o habéis conocido a muchas personas y conoceréis a muchas personas. ¿Habéis conocido a alguien perfecto? Yo no. Pero aquí hemos de alcanzar la perfección, porque la perfección es patrimonio del ser divino en el hombre, y el hombre debe de ser perfecto como Dios es perfecto en nuestro interior. Y no solamente perfecto, sino que habrá tenido que despertar todas las facultades latentes y hacerlas activas, porque el poder de Dios en el hombre debe de ser activo, y ser activo quiere decir haber alcanzado una personalidad totalmente perfecta y entregada al Espíritu, y a través del cual el Espíritu actúa en beneficio de la humanidad. Cuanto hace, siempre lo hace en beneficio de la humanidad y de la totalidad. Nosotros tenemos una mente, ya sabéis lo que dice Blavatsky, la mente es la destructora de lo real, pero no obstante, gracias a la mente podemos actuar si actuamos correctamente con ella, porque en vez de dejarnos arrastrar por la mente, dirigimos la mente. Si la dirigimos con inteligencia y sabiduría, la mente tendrá que obedecernos, y obedecernos quiere decir encauzar todas sus energías hacia el interior del ser humano y no hacia el exterior, hacia el interior del ser humano, y entonces escuchará esa voz inaudible del silencio, que es más fuerte que el retumbar de un tambor, porque esta voz del silencio repercute directamente en el corazón. Y cuando tú entras en contacto con la realidad del corazón no físico, el corazón espiritual, entonces estás dentro de tu propio mundo, porque el mundo espiritual es nuestro mundo. Este mundo en el que estamos ahora no es el nuestro, estamos de paso. Estas cosas hay que irlas analizando. Estamos de paso, y no es un mundo en el que venimos a ser felices ni a ser tristes, venimos a aprender. Aquí aprendemos. Aprendemos a alejarnos de la ignorancia de aquello que somos, porque ignoramos lo que somos. Y aquí, al encontrarnos con la dualidad e identificarnos con lo que no somos, perdemos la conciencia real de aquello que somos. Por lo tanto, aquí venimos a aprender. A aprender cómo y qué es la vida. Que es como aprender qué es lo que somos. Porque en realidad no somos una entidad. Somos la vida. La vida es lo único que podemos decir que somos. La vida de Dios. Dios es vida. Para Dios no existe la muerte. Y la vida que actúa en nosotros nunca muere. Es por esa razón que siempre digo que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida para su desarrollo y su esplendor. A la vida, no a José, ni a Pedro, ni a María, ni a Isabel, no, a la vida. Y la vida no tiene nombre, y la vida no muere. Muere el vestido con el que se reviste para estar en el mundo físico, necesita un vestido de carne, al cual llamamos cuerpo físico. Porque el alma, la vida espiritual, no podría estar en ese mundo si realmente no tuviera el vestido adecuado de este mundo. Por lo tanto, en nuestro interior, desde dentro, existe este mundo espiritual. Y ahora, cuando nosotros nos damos cuenta y lo comprendemos que eso es así, entonces toda nuestra energía mental, emocional y física tiene que ir dirigida hacia adentro, desconectándonos cada vez más de los tentáculos de los sentidos. Porque los sentidos, si los escuchamos, ya sabéis a dónde conducen. Conducen el carro al barranco. Porque los sentidos están simbolizados con los caballos. Los caballos, cuando se desembocan, pues ya no los puedes parar y van directamente al precipicio. Pero arrastran el carro. Arrastran el carro. El carro simboliza este cuerpo físico. Y dentro del carro hay el dueño, el amo. Y dentro de este carro, cuerpo físico, hay el ser espiritual. ¡Bum! Todos al precipicio. Por eso hay que mantener las riendas. Las riendas es la mente, simboliza las riendas la mente, y el que las mantiene, el cochero, simboliza Buddhi en el hombre. Buddhi tiene que mantener las riendas de la mente bien tensas para que los caballos no se desboquen, porque si se desbocan, directos al precipicio y todos nosotros con él. Es una manera de, es un aspecto simbólico de darnos cuenta que estas ataduras pues nos llevan a estar juntos en la búsqueda, pero que hemos de trabajar en la dirección adecuada hacia adentro. Todas las emociones del amor son creativas y dan felicidad. Las que surgen del odio son mutuamente destructivas. La del amor, constructivas. La del odio, totalmente destructivas. Y para ir terminando, así también nuestros cuerpos, con su actividad incesante, con sus frustraciones de la materia física que le son inherentes a este cuerpo, nos empujan también a ejercitar continuamente nuestras facultades y esfuerzos en esta dirección. Y eso hace que poco a poco y día a día nos conduzca finalmente a la maestría, al adeptado, a la omnipotencia, y así pues, atrás de las actividades de la mente, del corazón y del cuerpo, tenemos ya este germen desenvolvente de perfecta sabiduría, amor y poder, esta trinidad espiritual, Atma, Buddhi y Manas, que mantiene precisamente todo el poder del universo con el fin de canalizarlo directamente hacia nosotros, hacia aquí abajo. Porque ya sabéis que la conexión existe entre esa personalidad y la divinidad en nosotros. Esta conexión existe. Ya os la he dibujado en más de una ocasión, pero la vuelvo a dibujar para que esto lo tengáis presente. Porque es algo que es un gran consuelo, saber que no estamos solos, que tenemos el propio espíritu. Esto es lo que llamamos la tríada superior. ¿Conocéis la tríada superior? Que llamamos Atma, Buddhi y Manas. Por lo tanto, esto sería Atma, Buddhi y Manas, esta triada superior, conectado uno con otra, porque esto se llama Sutrama. Pero más abajo tenemos el cuerpo mental, cuerpo astral y el cuerpo físico. Aquí. Todo esto está bien conectado. Esto de aquí está como separado por lo que podríamos llamar una frontera hipotética, que no existe en ninguna parte, sino a nivel de conciencia. Esto es material, de aquí para abajo sabéis que esto es material, mundo material, y de aquí para arriba sabéis que esto es mundo espiritual. Por lo tanto, no podemos mezclar una cosa con otra, pero no obstante, la gran ayuda que existe en los planos internos es que Atma está conectado directamente con el ser humano, con la personalidad. Buddhi, conectado con nuestro cuerpo emocional astral. Y el mental superior, conectado con nuestro mental inferior. Por lo tanto, tenemos una gran ayuda. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos interiorizamos, en vez de mirar siempre afuera, nos vamos interiorizando, vamos a recibir las influencias de Atma aquí, que es voluntad y amor. Y seguimos hacia adentro, vamos a experimentar Buddhi, que es sabiduría e intuición, la vamos a recibir en el cuerpo astral, que la recibiremos como presentimiento corazonada en un principio, pero a medida que vamos profundizando, esta corazonada y este presentimiento se irá sutilizando de forma manera que algún día alcanzaremos prácticamente la totalidad de la intuitiva y sabiduría de Buddhi, y del mental superior hacia el mental concreto. Por eso se nos dice que de aquí, del mental concreto al mental abstracto, solamente hay un paso, pero hay que elevar la conciencia con todo esto. Si uno no tiene la conciencia de esta espiritualidad, aunque llegue a estos puntos elevados del mundo mental, pues es una persona muy bien preparada para el mundo y nada más. Una persona muy bien preparada al mundo, como con dos o tres carreras, como queráis, porque esto es información. Todas las carreras es información que uno puede tener y alcanzar unos títulos, pero en realidad ignora el mundo espiritual. Por lo tanto, hay una ignorancia de la realidad espiritual. Este es un poquitín el proceso. Allí está la sabiduría inmortal, la beatitud eterna, se nos dice, la libertad y el poder ilimitado en lo profundo de nosotros mismos, aguardando a que nosotros lo evoquemos y lo desarrollemos poco a poco hasta alcanzar la plenitud. Este es un poquitín el proceso que hemos de seguir, pero ello solo dice ocurrirá cuando hayamos perdido o destruido nuestros pequeños yoes, yoe mental, yoe emocional y yoe físico. Estos pequeños yoes tienen que desaparecer totalmente porque son personales. Pues el espíritu, cuando se comunica, susurra y es escuchado cuando el individuo presta atención, y no puede ser la herencia a un insignificante yo personal. Tiene que ser la herencia del yo divino y superior hacia un yo que lo que intenta es armonizarse con su propia fuente espiritual. ¿Alguna pregunta? És interessant perquè estem repetint sempre el mateix, perquè lo important i lo fundamental per